Buenos días. Más de 75.000 trabajadores de Kaiser Permanente iniciaron hoy una huelga de 3 días. Perdón. Una acción laboral que podría causar retrasos para los pacientes, especialmente en California, en la obtención de citas médicas, resultados de laboratorio y recetas. Después de que las negociaciones contractuales fracasaron durante la noche, la huelga comenzó con un pequeño número de empleados en Virginia y el Distrito de Columbia, donde establecieron piquetes fuera de las instalaciones de Kaiser. La mayoría de los empleados de Kaiser en huelga se encuentran en California, donde se encuentra la empresa, y los trabajadores se ubicaron fuera de hospitales y clínicas el día de hoy. También se iniciaron algunas otras detenciones laborales en ubicaciones de Kaiser en Colorado, Oregon y Washington. Los médicos y muchas enfermeras no participaron en la huelga, pero los funcionarios de Kaiser advirtieron que algunas cirugías no urgentes podrían posponerse, algunas horas de clínica podrían reducirse y que las esperas en las llamadas de asistencia podrían ser largas. Algunas ubicaciones también estaban temporalmente cerradas o, si no, operaban con horarios reducidos. Además de los trabajadores de laboratorio, otros miembros del sindicato que participan incluyen al personal de apoyo y otros empleados, como técnicos de rayos X, trabajadores de saneamiento que desinfectan habitaciones entre pacientes y trabajadores de farmacia que ayudan a dispensar medicamentos. Estos trabajadores asisten a cirugías, operan equipos de imagen y brindan asistencia en cientos de clínicas ambulatorias y hospitales de Kaiser. Kaiser, uno de los sistemas de salud sin fines de lucro más grandes del país, brinda atención bajo sus planes de salud a 13 millones de personas en 8 estados. Los líderes sindicales dicen que esta podría ser la huelga más grande de trabajadores de la salud en la historia reciente de los Estados Unidos. Las frustraciones de los trabajadores de la salud han estallado en todo el país. Preocupaciones por la sobrecarga de pacientes resultaron en una huelga de enfermeras en la ciudad de Nueva York en enero, y hubo más de una docena de huelgas similares este año en California, Illinois, Michigan y otros lugares. Soy Sara para Radio Semilla desde Estados Unidos.